time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, pelea de colores. En cierta ocasión, los colores comenzaron a pelearse. Cada uno quería ser el más importante. El verde alegaba que era el color de la vida y la esperanza, y el más repartido en la naturaleza. El azul reivindicaba ser el color del agua y del cielo, del mar y de la paz. El color amarillo decía ser el color de la alegría, del sol y de la vitalidad. El naranja pretendía ser el color de la salud, de la vitamina y de la fuerza. Solo había que pensar en las naranjas, mangos, zanahorias y calabazas. El rojo subrayaba su fuerza y valor, su pasión y su fuego. El púrpura subrayó que era el color de la nobleza y del poder. El añil hacía notar que era el color del silencio, de la reflexión, de la oración y del pensamiento profundo. La lluvia observó la disputa e intervino con su fuerza. Así que los colores se acurrucaron entre sí y se fundieron en uno solo. Cuando cesó la lluvia, se desplegaron en forma de arco iris, y todos y cada uno de ellos lució su belleza, y se dieron cuenta de la belleza del conjunto. Nadie es una isla. Nadie puede vivir aislado de todo y de todos, por muy importante o imprescindible que se sienta. Es en la unidad donde mejor se puede observar la diversidad, lo que nos diferencia de los demás, donde cada cual puede mostrar aquello que más le caracteriza o mejor sabe hacer, pero siempre poniéndolo al servicio del conjunto. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la frase de Mahatma Gandhi: tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless. And maybe I'll find some peace.